El deber de vencer es indispensable en la conducción. Aquel conductor que no sienta el deber de vencer difícilmente va a vencer en cualquier acción. El que quiere conducir con éxito tiene que exponerse. El que quiere éxitos mediocres, que no se exponga nunca. Y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga nada. Hasta la medianoche, Blues Obrero. Bueno, 10 y 42 ya de la noche. Les recordamos los teléfonos para llamar a la radio, el 470-4485. Si quieren dejarnos algún mensaje de WhatsApp, pueden hacerlo al 221-54-74-846. Tenemos a Paula con nosotros. Está en comunicación con nosotros ya el diputado nacional Omar Plaini, que es un integrante también del movimiento obrero. Y bueno, te agradecemos como siempre, Omar, es un amigo de la casa, ¿eh? Gracias por acompañarnos esta noche, buenas noches. Buenas noches, no, gracias a ustedes por invitarme. Por favor, sabemos que trabajás mucho y que además salís mucho en los medios, así que eso también es una tarea, nos imaginamos. Y lleva su tiempo, sí, lleva su tiempo. Omar, estuviste hoy, me imagino, en la movilización, ¿qué es lo que viviste, qué sentiste? Bueno, me hizo recordar mucho a un acto que fue también multitudinario de esas características, que fue el 30 de abril del 2009, donde la CGT estaban todas unidas, por lo menos la CGT, en la CGT había una sola, y nosotros convocamos a un acto conmemorativo el 1 de mayo, el 9 de julio, y también acompañábamos en aquel momento al gobierno. Recuerdo que fue un acto de estas características porque había alrededor de 300.000 personas, igual que hoy. Luego hicimos uno en el 2011 que duplicamos en cantidad, pero este me hizo acordar mucho aquel acto y me traspoló un poco al pasado de aquel acto, y la verdad que lo de hoy fue en ese sentido extraordinario, porque es una primera acción que hacemos las cinco centrales convocando de esta manera, y ver a las cinco centrales en unidad de acción para un dirigente sindical es muy importante, y además el origen de la convocatoria y también del reclamo que se le ha hecho al gobierno nacional. Así que, por lo tanto, me parece que fue un día que va a quedar en la historia también, como tantos hitos que ha marcado el movimiento obrero. Acá nos está acompañando un compañero del CEL de acá, de la regional La Plata, y me señala, dice, bueno, está Barrio Nuevo, que es Andrés Malatesta, nos acompaña hoy. Saludos, Omar. El mono. Hola, ¿qué tal? Saludando. ¿Cómo te va? Un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te decía, Omar, que Barrio Nuevo no estuvo en el acto de hoy. Bueno, él lo expresó, por lo menos lo que yo pude escuchar por los medios, que estaba disconforme que participaran en ese acto determinados dirigentes que habían sido protagonistas, la mayoría de ellos, del anterior gobierno. Yo lo comparto, o sea, no tengo la misma mirada. Yo creo que nadie puede levantar el dedo acusador y ni mucho menos discriminar a aquellos compañeros que quieran concurrir a un acto masivo de los trabajadores, porque en realidad los convocantes éramos nosotros, así que por lo tanto que vengan quienes quieren venir, nosotros no podemos ser restrictivos de eso, porque no debemos ser ni sectarios ni excluyentes en ese sentido, así que con lo cual yo tengo una mirada totalmente opuesta a eso, pero bueno, respeto lo que él opina, y he escuchado hace un rato también por un medio que va a seguir trabajando para la unidad de las tres centrales de la CGT, con lo cual eso es positivo para nosotros, porque venimos haciendo un esfuerzo enorme ya hace alrededor de un año de aquel encuentro, después que nos marcó a este camino, que fue el encuentro del Castelar, se le llamó, donde elaboramos un documento en el Hotel Castelar de la Avenida de Mayo. Y de allí en más trabajamos sin parar, semana tras semana, para ver si logramos la unidad. Así que con lo cual veo, me parece muy bien que, pese a la no concurrencia de hoy, siga convencido que la unidad de las tres CGT es importante. Claro, digo, además fue muy importante la masividad de compañeros de base, ¿no? Digamos, creo que ahí se sintió bien que los que están traccionando son los compañeros de las bases. Sí, bueno, de hecho los gremios somos como Cante. Hoy era emocionante ver las columnas y columnas, sí, de sindicatos con sus pancartas, con sus banderas, con sus globos. Y atrás todos los compañeros encolumnados, todos los compañeros que vinieron del interior, era impresionante, sobre todo algunas grandes organizaciones que tienen la posibilidad económica de hacerlo, de que vengan los compañeros del interior. La verdad que yo suelo recorrer siempre, primero antes de ir al palco, por ser un integrante del Consejo Directivo de la CGT, suelo recorrer en la medida que uno puede y que la multitud y la masa lo permite, recorrer los lugares donde están los compañeros y ver compañeros de Jujuy, de Catamarca, de Tucumán, de Río Negro. Bueno, yo encontrarme con muchos de ellos que lo conozco de haber recorrido el país con la CGT, a Sopardo, de haber recorrido muchos años el país y encontrarme con compañeros de Luz y Fuerza, de PCN, de Camioneros, de la UOCRA, de otros gremios. La verdad que eso es muy bueno para nosotros porque de alguna manera sigue mostrando la vigencia que tiene el sindicalismo y el poder que tiene el sindicalismo argentino, ¿no? Y después cruzando con los compañeros de la CTA, de ATE, los docentes, los neumáticos. Realmente yo creo que fue una jornada extraordinaria la de hoy. Y obviamente, siempre digo, la base está unida, el problema lo tenemos los dirigentes, que a veces por exceso de personalismo, otras veces por cuestiones políticas, no terminamos de entender que la unidad nos fortalece totalmente. Claro, muy cierto lo que decís. Omar, te vamos a hacer escuchar un audio de un compañero que grabamos esta tarde, bueno, en relación a lo textil, digamos, hay una fuerte caída de todo lo que tiene que ver con la industria textil, lamentablemente, digamos, mi criterio personal, el sindicato, digamos, tuvo la desgracia del fallecimiento de Lobais, y bueno, claro, digamos, eso era una persona muy importante dentro de lo textil, y hoy, digamos, tenemos un audio de uno de esos compañeros. Sí, bueno, yo soy Leandro Tello, pertenezco al gremio textiles. Sí, la política del gobierno actual ha perjudicado rotundamente al nuestro gremio. Una por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que han caído así el consumo y a las fábricas nuestras la ha perjudicado notablemente. Y el otro que nos ha perjudicado la medida de este gobierno es las importaciones. Con el tema de las importaciones cada vez se hace más difícil. No sé hasta cuándo van a resistir las diferentes fábricas que hay en el conurbano, ¿no?, con este tema. ¿A quién cree que está beneficiando el gobierno de Macri? Claro, a un solo sector, al sector industrial, al agroexportador y obviamente al nuestro, no, al sector trabajador no. Digo, lo primero, Omar, parece que tampoco la herencia se ha ganado durante estos años. Estos compañeros, digamos, formados, saben de lo que están hablando, ¿no? Sí, por supuesto, no comparto lo que decía el compañero. Realmente, este gobierno lo primero que hizo abrir las exportaciones. Claro. Con lo cual, obviamente, va a afectar uno de los primeros lugares que afecta es al textil. Claro. Todos sabemos lo que significa este sector y todo lo que se negrea en este sector, y si se abren las exportaciones mucho más. Así que, con lo cual, si no hay una política de protección para el sector del Estado, estamos en muchas dificultades, así que comparto lo que decía el compañero. Yo siempre dije que en la última década, la década de Néstor Kirchner, digamos, los 4 años de Kirchner y los primeros 4 de Cristina, a mi criterio, se avanzó muchísimo. Los segundos 4 años de Cristina tuvimos dificultades internacionales, algunas direccionalidades y algunos acuerdo estratégico, a mi juicio, de la expresidenta con la burguesía nacional, con el sector de la UIA, la alejaron de una parte del movimiento obrero. Creo que eso fue una dificultad, fue un problema, nos trajo inconvenientes. Cuando vos desmembrás el campo nacional y popular por alguno de tus costados, eso te trae inconvenientes a la larga, nos perjudica a todos. Pero no obstante, reconozco que se ha recompuesto el tejido social del 2003 a la fecha. Se hizo un gran trabajo de recomposición del tejido social, de inclusión social, de millones de puestos de trabajo. Obviamente faltaron algunas cosas, no se logró avanzar todo lo que se podía y también creo que se cometieron errores, pero bueno, sí logramos un estadio y una recuperación que hace que el movimiento obrero hoy esté parado sobre ese lugar. Sí. Por lo tanto, le va a ser muy difícil al gobierno hacernos retroceder, porque como decía Perón, Perón tenía una definición que era magistral, decía: las conquistas alcanzadas permanecerán inmanentes y seguirán su curso. Sí. Por lo tanto, todos los derechos que adquirimos los trabajadores en este tiempo, para los sectores minoritarios, que se le otorgaron muchos derechos, el ingreso universal por hijo, y la jubilación nuevamente en manos del Estado, y tantísimas otras cosas que se recuperaron, como YPF, podríamos enumerar un montón realmente. De ese estadio no pensamos bajarnos ni vamos a retroceder, con lo cual, si el gobierno no cambia la dirección política que tiene, evidentemente la clase trabajadora va a estar en la calle peleando, como se ha expresado hoy, y se va a agudizar la crisis social y nosotros vamos a profundizar la pelea. Sí, yo sé que es difícil esto de hacer pronóstico, ¿no? Pero además es como que condiciona al otro. Pero ¿vos suponés que el gobierno va a acusar recibo de esto de alguna forma? A ver, yo pienso que el gobierno tiene que haber tomado nota hoy. Uh-huh. Porque de alguna manera es el responsable de haber unido a las cinco centrales en este acto. Claro. Haberlas unido también en ir juntos a diputados y después a senadores, habernos unido también por esa unidad en lograr hoy una media sanción del Senado de emergencia ocupacional. Claro. Que nosotros ya habíamos tenido también despacho en diputados, pero que después la frenó, como el Cambiemos preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la tiene frenada ahí. Claro. En el despacho de mayoría que nosotros sacamos de la emergencia ocupacional, que incluso a mi entender es mucho más abarcativa que la del Senado, pero bueno, el lunes y martes estaremos discutiendo con las cinco centrales si avanzamos con la del Senado o intentamos seguir avanzando con la nuestra. Y todo eso se debe, me parece, a que las políticas de Macri hicieron que la madurez del movimiento obrero interpretara que es hora de dejar de lado algunas actitudes, dejar de lado los personalismos, dejar de lado las diferencias o de los que nos dividió hasta ayer y avanzar en esto. Por eso creo que el gobierno va a tener que tomar nota, y si no toma nota me parece que está corriendo un serio riesgo de a pocos meses de estar en el gobierno, de 5 meses de estar en el gobierno, agudizar toda la crisis social y tener una confrontación que va a ser mucho más dura con el movimiento obrero. Omar, ¿y no crees que de alguna forma otro que tiene que acusar recibo, no tiene la obligación, ¿no? Pero sería de alguna manera el kirchnerismo. A ver, el kirchnerismo es una, a mi criterio, es una corriente hacia el interior del peronismo. Ajá. Yo soy de los que creen que se puede ser kirchnerista sin ser peronista. Uh-huh. Creo que es una corriente importante dentro del peronismo. Uh-huh. Y yo creo que hoy se va a tener que replantear si se sigue manifestando como una corriente hacia el interior del peronismo o si quiere conducir todo el peronismo. Porque si quiere conducir todo el peronismo, hay que hacer otro tipo de peronismo, a mi juicio, donde el eje sea el peronismo y donde la estrategia de poder sea la clase trabajadora, como yo interpreto, a mi juicio, que es el peronismo, es una estrategia de poder de la clase trabajadora, va más allá que la columna vertebral ya. Para ello deberá hacer una gran autocrítica de las cosas que no se logró y por qué terminó en un enfrentamiento con un sector importante del movimiento obrero. Entonces me parece que hoy hay faros que uno ve, ¿no? Faltaría la brújula, pero hoy es un faro que se normalice jurídicamente el PJ, Partido Justicialista. Claro. Es un faro que ilumina muy fuerte la unidad de las tres CGT y la unidad en Nación con las otras dos. Es un faro, un grupo de intendentes que viene con mucha fuerza, que algunos lograron ganar sus intendencias a intendentes que llevaban muchos años. Es otro faro seguir avanzando en la Cámara de Diputados y puede ser otro faro en el Senado. Si nosotros logramos unificar todos esos faros, puede ser que encontremos la brújula. Y por otro lado, nadie puede negar que Cristina Fernández de Kirchner es una referente nacional y popular muy fuerte, del mismo modo que uno hasta podría mirarlo a Scioli como un referente, porque bueno, él fue el protagonista de la última elección junto con Cristina. Pero me parece que todo esto nosotros le tendríamos que buscar una brújula. Y yo no tengo duda que van a surgir nuevos liderazgos. No tengo absolutamente ninguna duda de eso. se verá cuáles son los tiempos, cómo son los tiempos, y si somos capaces de todos estos faros que nos iluminen, entre todos encontrar una brújula. Lo que queda claro hoy, sí, es que no se puede seguir con la metodología con la cual se gobernó sobre todo los últimos 4 años de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque esa metodología evidentemente nos llevó por un camino equivocado. Claro. Esto yo creo que lo debemos debatir, lo debemos discutir, sin invalidar a nadie, porque yo soy de los que cree, como dice el Martín Fierro, que hasta el pelo más delgado hace su propia sombra. Lo que no podemos es querer imponerles a los compañeros una metodología y una forma de conducir en la cual estás conmigo o sos mi enemigo. Eso estoy en total desacuerdo, en su momento lo dijimos, un sector del movimiento obrero, nos costó muchas cosas, pero creo que finalmente el tiempo nos dio la razón, porque si no, nos hubiéramos perdido. Sí. Omar, pensaba cuando vos me hablabas de los liderazgos, si alguno de esos líderes puede surgir de una vez, digamos, del movimiento obrero. Mira, yo aspiro, yo sueño con eso, que algún día surja de las entrañas del movimiento sindical un hombre o una mujer que pueda llegar a conducir los destinos del país. Creo que es muy probable que todavía no sea el tiempo, es muy probable que falte para eso, pero nosotros tenemos que prepararnos para eso, tenemos que preparar los cuadros jóvenes, tenemos que aquellos que peinamos cana coadyuvar para eso, y entender que si, como veo yo, que el peronismo es una estrategia de poder de la clase trabajadora, nos asiste muchos derechos y muchas razones para soñar con eso. Yo no tengo dudas que en algún momento la historia se pueda. Se dio en países hermanos y sin siquiera tener la doctrina, la filosofía, como tiene el peronismo, de 70 años. Lo han construido mucho menos tiempo, así que con lo cual tendremos que trabajar todo para ver si logramos ese objetivo. Lo que no consigo es, y lo digo siempre, no existiría el peronismo si no hay trabajadores detrás, si no es la clase trabajadora, para la clase trabajadora su estrategia de poder. Si no, seríamos cualquier otra cosa, un frente no sé qué, o un partido no sé qué, pero no peronismo. Es muy real. La verdad que nos quedamos con muchas ganas de seguir escuchándote, es muy grato escucharte, Omar. No, digamos, te voy a hacer la última pregunta y ya te vamos a liberar, porque sabemos que... No tengo problema. Que ya es tarde. Y te vamos a invitar un día a que vengas acá a conocer la radio, que sabemos que está viviendo en La Plata. Estuviste el otro día con Gonzalo Chávez, acá en el CEL también. Sí, con el querido Negro, sí, que él fue compañero de detenido desaparecido nuestro, que nos marcó a todos, que fue el Gordo Miguel Ángel Garaycochea. Claro. Que fue el compañero nuestro que militaba en Monto y que dejó su estela en Canillita, y bueno, después de muchísimos años de él, arribó la generación mía al sindicato allá por después del 2000. Bueno, quizás esto que vos decías, ¿no, Gonzalo? Nos podemos empezar a tener referente, porque también esto que dice Gonzalo siempre, ¿no? Nos mataron 40.000 compañeros, 30.000 desaparecidos, y los que no podemos contar. Entonces, digamos, también nos hicieron desaparecer a los referentes, y hoy están creciendo otras personas y bueno, son los que nos están referenciando. Omar, te preguntaba esto, en términos políticos, vos estás en La Plata, viviendo en La Plata, y digamos, estás construyendo una organización también. Sí, La Columna. La Columna es una agrupación política que constituimos con un grupo de compañeros allá por el 2010. Fue un instituto de políticas públicas que nosotros constituimos porque, bueno, en aquel momento, en la relación que teníamos con Néstor, y con Moyano y nosotros, había una posibilidad en la elección de 2011 de acompañar a Daniel Scioli como fórmula, que luego no se dio, y llevar una cantidad de diputados que luego tampoco se dio, pero bueno, nosotros seguimos trabajando con La Columna y logramos un trabajo territorial en mi ciudad natal, que es Lomas, en la cuarta sesión electoral, en Alberti, en Bragado, también en Florencio Varela, algo en Matanza, y bueno, como yo actualmente hace alrededor de 3 años que ando por aquí por La Plata y estoy afincado ya hace 1 año y medio definitivamente con mi actual esposa, Karina Mercadante, construimos y empecé a trabajar acá en La Plata, y como me tiene como un hijo adoptivo la ciudad de La Plata, y empecé a querer a esta ciudad y a conocerla. Estoy trabajando fuertemente, tratando de ayudar para recomponer el peronismo, para que el peronismo vuelva a ser gobierno en la ciudad. para que también eso nos empuje para ganar nuevamente la provincia. Y bueno, con la columna estamos trabajando con un montón de compañeros y estoy recorriendo, voy recorriendo la ciudad y visitando y juntándome con compañeros para ver si puedo brindar el aporte que pueda brindar, el humilde aporte que yo pueda dar para reconstruir el peronismo y para volver a recuperar la ciudad de La Plata en el marco de la construcción de un gobierno de nacional y popular, y que podamos volver a ser gobierno rápidamente el peronismo y los sectores populares, no solamente a nivel nacional, sino también provincial y con mucha más razón acá en la ciudad, que ahora me ha cobijado como a uno de los tantos hijos que viene cobijando de muchos lugares, que terminamos aterrizando en esta hermosa ciudad y tan querida ciudad, y que es una de las más importantes, de las 5 o 6 más importantes que tiene la provincia de Buenos Aires. De los 135 municipios, no solamente es la capital de la provincia, sino que es una de las más importantes, y bueno, estamos dentro de esos 309.000 kilómetros cuadrados que tiene la provincia de Buenos Aires y sus 16 millones de habitantes, así que ese es el trabajo que estoy tratando de hacer, y colaborar con los compañeros y juntarme con todos aquellos compañeros que quieran compartir un rato de conversar, de charlar, de ver cómo estamos mirando cada uno de nosotros y qué perspectiva tenemos para lo que viene y lo que tenemos que afrontar. Bueno, una suerte para los platenses tenerte acá, con nosotros. Te vamos a dedicar un tema, Omar, agradeciéndote. Hoy estamos homenajeando al pajarito Sauri, un rockero que... Ah, por Dios. Te vamos a dedicar el blues del diariero, Sí, de la época mía, de los 70, sí, qué bueno. Un placer y les agradezco, de corazón les agradezco. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Mar. Un abrazo fuerte y me quedo escuchando. Gracias.